Hola amigos de Comicorp, este podcast especial es para comentarles que debido a la mala calidad con la que se transmitió el programa de Destripando el día 2 de septiembre, decidimos no ponerlo. Gracias por su atención y preferencia. Comicorp, el mejor blog de México.